la educación y sus profesionales, la figura del educador social. Educación es aquella actividad dirigida a la optimización de todas y cada una de las capacidades de la persona. También la entendemos como todo proceso multidireccional mediante el cual se transmiten habilidades, conocimientos, valores, costumbres y formas de actuar. Está presente en todas nuestras acciones, sentimientos y actitudes, produciendo cambios de carácter social, intelectual y emocional en la persona, y que depende de su grado de concienciación para que este proceso se alargue durante toda la vida. La educación es un proceso de vinculación y concienciación cultural, moral y conductual. A través de ella, las nuevas generaciones asimilan y aprenden los conocimientos, normas de conducta, modos de ser y perspectivas de ver el mundo de generaciones anteriores, creando además otros nuevos. Con la educación se inicia un proceso de socialización formal de los individuos de una sociedad y se comparte entre las personas por medio de nuestras ideas, cultura y conocimientos. Por todo ello, podemos afirmar que la educación es, ante todo, una tarea humanizadora. En el proceso de educación, actividad exclusiva por y para las personas, hay que destacar los principios de individualización y socialización, pues son las claves de la acción educativa, posibilitando la autonomía del individuo. Ahora bien, ambos principios deberán estar basados en la actividad, creatividad y participación, elementos que han de estar perfectamente engarzados unos con otros. Si analizamos la acción educativa, deberemos entenderla como un proceso, como desarrollo o transformación del individuo. Por lo tanto, es algo que se va logrando en un transcurso temporal a lo largo de diferentes fases. Hay que tener en cuenta que todo ser humano como sujeto de la educación está sometido biológica y psicológicamente a un progresivo cambio de maduración y desarrollo. Así, la educación se percibe como acción permanente, nunca concluida. Las distintas manifestaciones de la vida humana son aquellas que han de conjugarse de modo que no rompan la unidad singular y personal del individuo. Por lo tanto, la educación tiene que ser integradora y unitaria. Todo aprendizaje requiere una gradual progresión y una ordenada asimilación. Por lo tanto, la educación deberá ser entendida como un proceso de adaptación constante del individuo al medio en el que se desarrolla su existencia. Ante la necesidad de la intervención técnica en la educación, surge la tecnología de la educación, que pretende alcanzar los fines educativos al estructurar todas y cada una de las acciones de acuerdo a objetivos cercanos y concretos, cuya secuencia, convenientemente ordenada, aproximará al sujeto al logro de los objetivos previamente establecidos. Así, se hace necesario un modelo tecnológico de intervención educativa, que se dirige a racionalizar, sistematizar los medios y procedimientos y hacer eficaces las decisiones pedagógicas que tratan de responder a cada problema dentro del contexto en el que se enmarca. Si el diseño tecnológico pretende estructurar toda acción educativa con secuencias convenientemente ordenadas, éstas deberán atender a una serie de características propias de este modelo, y son la racionalidad, la integración, la planificación, la claridad de metas, el control, la eficacia y la optimización. De esto se desprende que su atención se centra más en los procesos que en los resultados. Ante la perspectiva en el ámbito educativo, se hace necesaria la incorporación de figuras profesionales que garanticen el armónico desarrollo del aprendizaje curricular, con la formación social de los sujetos, un profesional con sentido integrador, bien en el ámbito educativo o vinculado a cubrir algunos déficits y compensar necesidades sociales, bien en la intervención en actividades denominadas extraescolares o bien realizando tareas de carácter preventivo o reeducativo, para mejorar cualquier intervención social en algún determinado sector de la población. Nos referimos al educador social. Los campos de actuación en general de estos profesionales abarcarían: primero, la promoción social, con cuatro aspectos diferenciados: educación de adultos, personas mayores, promoción cultural, explotación de recursos extraescolares con función educativa, centros deportivos y recreativos en el mundo del ocio, campamentos y actividades al aire libre, dinamización de la vida social, asociacionismo, participación en la vida comunitaria. Tratamiento específico de los grupos marginados que sufren graves déficits culturales y educativos. Educación compensatoria en zonas o sectores desatendidos, como los suburbiales, gitanos, inmigrantes. Intervención socioeducativa en el contexto familiar, escolar y laboral. Intervención socioeducativa en educación ciudadana, educación ambiental, salud, género, educación vial, intercultural, cooperación internacional. Segundo, La reinserción social o reeducadora, dirigida a los sectores marginales o enfrentados de la sociedad, los delincuentes o predelincuentes, los vagabundos, encarcelados, drogadictos, etc. Tercero, desarrollo comunitario y generación de redes sociales. La anterior clasificación no implica el abandono de otros campos de actuación, porque sin renunciar a sus dimensiones clásicas de formación social en el ámbito escolar, las nuevas y acuciantes necesidades sociales obligan a los educadores sociales a actuar en varios sectores, como es el campo de la discapacidad. Un centro ocupacional es un servicio que proporciona una actividad útil y terapéutica a personas adultas con discapacidad intelectual y tienen necesidades de soporte amplio o generalizado, que no pueden acceder temporal o definitivamente a un puesto de trabajo normal o protegido. Facilita su ajuste personal, su preparación laboral y su integración social. Los usuarios de este servicio reciben atención multidisciplinar, diseñando un recorrido individualizado según las necesidades específicas de cada persona. Así, cada cliente, en función de sus características, recibe atención psicológica, pedagógica y de fisioterapia, por un lado, sin olvidar la terapia ocupacional, que consistiría en el desarrollo de actividades encaminadas a mejorar el desenvolvimiento de cada persona en la sociedad, con ajustes personales, sociales y deportivos. La labor que desempeñaría un educador social en este tipo de instituciones abarcaría las propias para el funcionamiento general del centro. Responsabilidad de un grupo de personas con discapacidad intelectual. Programar y organizar el trabajo teniendo en cuenta las diferentes características de cada usuario, que mejore sus potencialidades o, en su defecto, que las mantenga. Diseñar las estrategias y metodologías de aprendizaje. Diseño y evaluación de objetivos individuales y grupales. Relación con las familias para mejorar el proceso formativo terapéutico. Responsabilizarse de la atención directa y la estabilidad del grupo. Participación activa en actividades de ocio, excursiones, fiestas que se promuevan. Otras actuaciones irían encaminadas a la aplicación de metodología en el área asistencial, de formación de hábitos y en el área lúdica, y sin duda podría ser la persona de apoyo de los grupos de autogestores, pues cumple con el perfil que estos grupos necesitan. El educador social es un perfil adecuado para este servicio, ya que puede ofrecer una formación multidisciplinar a sus clientes, educar potenciando la autonomía, garantizar un aprendizaje realmente formativo, aplicar la educación permanente como un proceso de adaptación constante, insertando modelos tecnológicos de intervención educativa y siempre teniendo en cuenta la diversidad cultural de la sociedad actual.